Regresamos al especial de la banda The Police. The Police desapareció como banda en 1984 cuando estaba en la cumbre y se había convertido en el grupo más importante de los años 80. Entonces cada uno de sus componentes inició su particular carrera en solitario. La más brillante fue la de Sting, tanto discográfica como cinematográfica, que lo ha consolidado como uno de los grandes músicos de la historia del rock. Y fue algo inteligente separarse en la cumbre de su éxito, ya que siguen siendo recordados y admirados al día de hoy. Ahora escuchemos el tema Every Little Thing She Does Is Magic. We'll be right back. En 1983, su discográfica A&M Records puso a la venta la primera recopilación oficial de la banda. En total fueron 12 temas, entre los que se encontraba una nueva grabación, Don't Stand So Close To Me, a la que llamaron Don't Stand So Close To Me 86. La curiosidad de la regrabación de este éxito fue que cuando iban a reunirse los tres músicos para hacerla, Cupelan se rompió una pierna, por lo que no pudo tocar la batería. Por ese motivo se vieron obligados a utilizar percusiones electrónicas y cajas de ritmos, lo que le dio a la canción un toque de modernidad, teniendo en cuenta los tiempos que corrían. Escuchemos el tema Don't Stand So Close To Me. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. Para 1993 se editó Message in a Box de Complete Recordings, un libro de edición limitada con 4 CDs en los que se recogía una colección de algunas de sus mejores canciones, además de versiones en directo y temas inéditos. Fallout estaba entre ellos y era la primera vez que aparecía grabada en un disco compacto. En el libro además aparecía la biografía de la banda, fotos y rarezas. Para 1995, The Police volvió a ser noticia porque se editó el doble CD Live, su único disco en directo, extraído de su último concierto de la gira Synchronicity de 1983, celebrado en Atlanta. Un doble CD que incluía todos sus grandes éxitos en sus versiones en vivo. Escuchemos el tema Message in a Bottle. Sending out a Nestle. Están escuchando el especial de la banda The Police. Para conmemorar el 20 aniversario de la aparición de The Police en 1997, se publicó el recopilatorio The Very Best of Sting and The Police, que incluía 8 temas de Sting en solitario y 9 de The Police, más un espantoso, horrible, terrible y sin sentido musical, un remix de Roxette realizado por Puff Daddy. Pero escuchemos mejor el tema Wrap It Around Your Finger. You Para el año 2022 se reeditó el recopilatorio The Very Best of Sting and the Police, que coincidía con el 25 aniversario de la formación del grupo. El CD era el mismo que se publicó en 1997, con la excepción de que los temas Let Your Soul Be Your Pilot, Russians and Roxanne 97 fueron sustituidos por Brand New Day, Desert Rose y So Lonely. Ahora escuchemos el tema Desert Rose. Thank you. Están escuchando el especial de la banda The Police. La música original y rompedora de la banda, esa mezcla entre reggae y punk, hizo que este grupo británico llegase a estar en lo más alto del panorama musical en la primera mitad de la década de los 80s. A pesar de los años, The Police sigue vigente, como Every Breath You Take, una de las canciones más famosas y populares de la historia de la música. Y para finalizar, escucharemos Every Breath You Take. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. Radio Universidad.